corazón. Y lo demás es solo ilusión, porque lo sabes bien como yo, se quiere solo una vez. Con la fe que puse en ti, hoy la vida.